Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Mujeres defensoras de la vida son las primeras en ser atacadas por los regímenes políticos. Desde las calles, mujeres exigieron justicia por las 41 niñas que murieron calcinadas en Guatemala. Crisis postelectoral en Honduras violenta la vida y el cuerpo de las mujeres. En Guatemala, las mujeres volvieron a salir a las calles, justo al conmemorarse un año de la masacre de las 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Exigieron justicia por esas niñas y demandaron cambios estructurales en el sistema que sigue sin respetar los derechos de las mujeres. Carolina Rivas de la FEJER tiene el reporte. Y en el marco de este 8 de marzo queremos compartir con todos nuestros amigos y amigas de América Latina, de Mesoamérica, cómo Guatemala conmemora este día, y lo hacemos desde el mejor lugar que lo podemos hacer, y es las calles. Las mujeres han salido nuevamente a las calles porque este 8 de marzo significa algo más en nuestro país, Ada. Conmemoramos un año de la masacre de las 56 niñas del Hogar Seguro. ¿Pudiera compartirnos el mensaje? Primero decir que efectivamente las mujeres estamos en la calle porque no queremos la felicitación de nadie, porque para nosotras este no es un día para que nos feliciten, porque no es el día del cariño, porque no es el día de la madre. Es un día en el que reivindicamos los derechos y la lucha de las mujeres por la vida, por la dignidad y contra la violencia. Y hoy, este año, estamos además recordando el asesinato por parte del Estado de Guatemala de 41 niñas y de todavía 15 que siguen sobreviviendo y enfrentándose a un Estado que sigue sin protegerlas y sin defender su vida. Y además hoy estamos saliendo a las calles para exigir justicia por las niñas del Hogar Seguro, pero también por el caso de la familia Molina Teis, en donde también se está abordando la violencia sexual contra las mujeres que sucedió en la guerra, respaldando las luchas de las mujeres xixiles que siguen enfrentando un proceso legal por el caso de genocidio. Y estamos en las calles invitando a las mujeres guatemaltecas y a los hombres guatemaltecos a que se suman a esta lucha por construir un mundo más humano para todas y para todos. Ada, hay rabia y hay indignación en las calles. Tenemos el caso de las niñas. Tenemos 90.000 niñas embarazadas, madres, adolescentes. Tenemos violencia sexual a diario. Tenemos injusticia en contra de las sobrevivientes del conflicto armado. ¿Qué podemos decir en este día? Pues que la rabia, que la indignación nos ayude a sumarnos a la lucha por la transformación de esta sociedad desigual para las mujeres. Eso, que la rabia nos dé la fuerza para salir juntas y juntos en la calle, para demandar cambios estructurales a una sociedad que sigue sin cumplir con los derechos de las mujeres. La denuncia este día que podemos compartir con las demás mujeres de América Central que nos escuchan hoy. Yo creo que la denuncia principal es que efectivamente la violencia sigue siendo parte de nuestras vidas y es una cosa que no podemos permitir, y mientras la sociedad la siga tolerando no vamos a poder cambiar esa realidad. Así es que una cosa que nos puede unir a las mujeres centroamericanas, mesoamericanas, es la lucha contra la violencia y para la eliminación del patriarcado. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Ada Valenzuela. Hablábamos cómo la rabia y la indignación llenó las calles de Guatemala en este 8 de marzo. Conmemoramos el primer año del asesinato de las niñas del Hogar Virgen de la Asunción. Las mujeres gritan por justicia y justamente han salido a la calle a exigirla. Para Voces Nuestras y desde Guatemala, les informó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador,

Aún así, todavía queda mucho por hacer para apoyar el papel de la mujer en la toma de decisiones y la garantía de protección a las defensoras de la tierra, enfatiza las Naciones Unidas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. El Papa Francisco firmó el decreto que establece la canonización del beato y mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esto será importante para la reconciliación del pueblo salvadoreño, opinan religiosos. Wilfredo Hernández de Radio Iscanal nos comparte la información. Se va a dar ciertamente, se va a dar pronto. El Papa decidirá si aquí o en Roma. Pero eso viene, gracias a Dios. Todo va bien el proceso. Pronto habrá una linda noticia para todo El Salvador. Así respondió el cardenal Gregorio Rosa Chávez a Radio y Televisión Iscanal, luego de preguntarle sobre los avances del proceso de canonización del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero a finales de febrero. La buena noticia llegó a El Salvador en las primeras horas del miércoles 7 de marzo, donde se informó que el Papa Francisco firmó el decreto que establece el nombramiento de Monseñor Romero como nuevo santo de la Iglesia Católica. Tanto el cardenal Gregorio Rosa Chávez y el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, coinciden en que este acontecimiento será importante para la reconciliación del pueblo salvadoreño. Creo que Dios nos da una gran oportunidad de que el país se vaya ya reconciliando en todos los ambientes, en todos los sectores, en todos los aspectos de la vida nacional. Es un día histórico el de hoy, que promete un futuro diferente, y creo que está al alcance de la mano si todos hacemos lo que nos tocaría hacer. Por lo que se lee en Roma, pues está empezando en el mes de octubre. Su Santidad, el Papa, los determinará y será el Vaticano quien los publique en su momento. Invitamos a todos a orar a Dios por intercesión del beato Óscar Romero, especialmente por el don de la paz para nuestro país. El beato y mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, en la zona oriental de El Salvador, el 15 de agosto de 1917 y fue asesinado por odio a la fe el 24 de marzo de 1980. La beatificación de San Romero de América se celebró el 23 de mayo de 2015. Según las investigaciones, el crimen es atribuido a los Escuadrones de la Muerte, comandado por el fundador del partido de oposición Arena, el militar Roberto Dawison. Y es que ante la injusticia en contra de la gente pobre, Romero salió en su defensa en cada una de sus homilías. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Tras conocer la noticia, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, envió un agradecimiento especial al Papa Francisco. Me uno a la alegría del pueblo salvadoreño ante el anuncio del Vaticano sobre la aprobación del decreto que hará posible la canonización de Monseñor Óscar Romero. Felicito a la Iglesia Católica salvadoreña por este suceso histórico que reconoce a nivel mundial la entrega y sacrificio del beato Romero. Agradecemos al Papa Francisco por la aprobación de este decreto y por el especial interés que ha manifestado hacia la figura y la obra del mártir salvadoreño. La promulgación de los nuevos decretos establece el nombramiento de 5 nuevos santos, 2 nuevos beatos y 6 nuevos venerables. Entre los santos destacan el Papa Pablo VI y Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. A ellos se suman el beato Francesco Spinelli, el beato Vincenzo Romano, de nacionalidad italiana, y la beata María Caterina Kasper, de Alemania. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. Símbolo de rebeldía fue tu manera de amar. Serás por siempre pro. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Cada año se registran más de 20.000 casos de violencia doméstica en el país. Una mujer es asesinada cada 14 horas y desaparece una por día. La militarización de la sociedad y la impunidad en casi el 95% de los femicidios promueven la repetición de los crímenes y profundizan la violencia contra la mujer. A esta realidad se suma el impacto que la crisis postelectoral ha traído para las mujeres, quienes ven cómo sus hijos, esposos, padres y ellas mismas son reprimidos y asesinados en las protestas contra el fraude electoral. A continuación el reporte con Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales a ustedes que nos sintonizan. La abogada Mary Agurcia del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras, COFADE, analiza el impacto que la crisis luego de las elecciones generales en Honduras de noviembre del 2017 está causando en la vida de las mujeres. De los asesinatos, detenciones y represiones, las mujeres son doblemente afectadas, ya que su núcleo familiar quedó destruido. Pero sí podemos tener datos, por ejemplo, nosotros sabemos que tres mujeres fueron asesinadas en el marco del golpe. Sabemos que hay una mujer que está presa por razones políticas. Sabemos que son las mujeres las que están corriendo con el mayor riesgo en este momento, porque durante hubieron las incursiones de los militares a los barrios y colonias, muchas mujeres sufrieron vejaciones. ¿En qué nivel podríamos poner esa violencia que han sufrido las mujeres, tomando en cuenta que ya sufren una violencia en sus hogares? Bueno, la verdad es que entonces, en el caso de las mujeres, en el marco de la crisis se han llevado la peor parte. ¿Por qué se han llevado la peor parte las mujeres? Porque cuando sus hijos, que la mayoría de las víctimas de los asesinatos por razones políticas fueron jóvenes, entonces, ¿quiénes son esas mujeres también que están al lado de él? Son sus madres. Entonces, las madres de estas personas, entonces, también han sufrido, son víctimas de esa violencia. Por otro lado, de los hombres que han sido asesinados, son las mujeres las que han quedado viudas con hijos pequeños. Entonces, hay un impacto de la violencia sobre las mujeres también. O sea, no es que el hecho de que tenemos 38 personas que han sido asesinadas por razones políticas, entonces solo ellas han sufrido las consecuencias. No, también las mujeres tienen un impacto sobre la vida de las mujeres. Pero hay otro elemento también. Muchas personas fueron atropelladas en el marco de las manifestaciones a propósito, ya sea por carros militares o por carros de particulares cómplices. Y personas que resultaron fracturadas en ambas piernas. Hay casos de esa naturaleza. ¿Y quiénes están cuidando a estas personas? ¿Y quién han tenido que dejar de trabajar para cuidar a estas personas que quedaron, algunas con invalidez permanente y otras que han quedado temporales? Entonces son las mujeres las que han asumido ese costo de estar cuidando a estas personas y los gastos económicos. Entonces sí hay un impacto sobre las mujeres de la violencia política. Eran las reacciones de la abogada Mary Agurcia del COFADE. 38 personas han perdido la vida luego de la crisis postelectoral y hay 24 presos políticos. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. El miércoles 2 de marzo del 2016, a las 11:40 de la noche, asesinaron a Berta Cáceres. Los autores intelectuales del crimen continúan bajo el manto de impunidad que les otorga el Estado hondureño. A 2 años del crimen de Berta Cáceres, su espíritu vive en todas las rebeldías. Ahora nos toca a nosotras ser las Bertas. Y vamos a honrar a la compa Berta. está escuchando. En Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de Elia Valle, madre de los menores de edad asesinados por el ejército el año pasado. Ahora se espera que el Estado de Nicaragua cumpla con las medidas de protección para la vida de esta mujer. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene la nota. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, instancia de la Organización de Estados Americanos, OEA, dictó medidas cautelares a favor de la señora Elia Valle, madre del niño de 12 años y la adolescente de 16 años, que fueron asesinadas en noviembre pasado en un incidente con el ejército en una comunidad de la Cruz de Río Grande, región autónoma del Caribe Sur. La madre relató en su momento que los hijos andaban visitando a su padre, a quien tenían un año de no ver, cuando fueron atacados a balazos por el ejército. Posterior, mediante una nota de prensa, el ejército de Nicaragua informó que se trataba de un grupo de delincuentes, lo cual ha negado la madre de los menores de edad. Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, dijo que ahora esperan que el Estado de Nicaragua cumpla con estas medidas de protección para la vida de Elia Valle, quien después del incidente denunció que temía por su vida. En este caso, recordemos que Elia Valle perdió a sus dos hijos, y a su esposo, y que ha estado demandando la exhumación del cuerpo de sus hijos, además de que ha estado siendo o estuvo siendo perseguida o hostigada previo a la muerte de su familia, y que el hecho de estar continuamente demandando justicia y demandando la exhumación es lo que hace que ella se mantenga en una situación de riesgo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado información, el Estado informó prácticamente mintiendo a la Comisión, diciendo que le ha brindado protección a Elia Valle y a sus hijos en los diferentes lugares donde ella se ha movilizado, incluyendo en Managua y en diferentes instituciones, lo cual no es cierto, no ha brindado protección. También mintieron al decir de que doña Elia no se había presentado a ninguna institución del Estado cuando a ella le negaron recibir una carta en el ejército de Nicaragua. Elia Valle dijo que a casi 4 meses del asesinato de sus hijos, las autoridades no le entregan los cuerpos, por lo que demandó que lo hagan, pero además negó que sus hijos sean los de las fotos que circularon en las redes sociales donde aparecen armados. Aseguró que se trata de un montaje. Ya el 12 van a cumplir los 4 meses y nada que me los entreguen. Ellos han venido desmintiendo, diciendo que yo no he ido a la policía y yo he ido en 4 ocasiones y nada que me den la respuesta. Y también sí, que haya justicia para ellos, que qué esperan estos señores, que nunca me los entregan. Y ellos vienen diciendo también que hay protección en la policía, en mi persona. Ni tan siquiera yo, donde yo he andado, he venido aquí en otros lugares que he andado, ni siquiera me han dado un saludo de darme la mano siquiera. ¿Y de qué manera puede haber protección para mi persona? Con esta nueva medida dictada por la CID a favor de Valle, el CENID contabiliza ya 8 casos de personas a las cuales el organismo regional ha dictado medidas cautelares y al menos 14 denuncias que se están ventilando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, por diferentes violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Nicaragua. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. En Costa Rica existen 40 radioemisoras y canales de televisión religiosos, que representan el 22% del total de frecuencias que ocupan el espectro radioeléctrico. La nota con Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. En el nombre de Jesús. Oramos también por Chey Salazar, por Liberación, nos ponen acá. Es ese desvío mental que tiene sobre su orientación sexual. Padre, te pedimos misericordia y te pedimos salvación para esta persona. La ponemos ante ti en el nombre de Jesús.

Me gusta mucho salir a campo a grabar diferentes sonidos. Para iniciar vamos a hacer una actividad inmersiva, sensorial, así que vamos a poner atención a los sonidos, vamos a cerrar la vista que de pronto resulta ser, vivimos en una sociedad tan, tan visual que de pronto vamos como anulando los otros sentidos, ¿no? A continuación compartimos fragmentos del paisaje sonoro llamado ánima, que en mixteco quiere decir corazón. Quise empezar con este audio y que a partir de sonidos también podemos contar una historia. En este caso tiene que ver con tierra y territorio, ¿no? Fue grabado en diferentes lugares del estado de Oaxaca y también fue grabado en el norte del país, en Honduras, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tiene que ver la creación de paisajes sonoros o también por qué me metí a esta área. Yo he estado cubriendo por muchos tiempos movimientos sociales, diferentes movilizaciones, y ustedes pues saben, México está viviendo momentos sumamente difíciles que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con las desapariciones forzadas, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con justo la legalización de esa represión, porque ahora ya tenemos una ley de seguridad interior donde el ejército puede salir a las calles, no solamente la policía, sino el ejército puede salir y hacer lo que convenga, ¿no? Entonces, bueno… Lo que antes hacía sin una ley, pero ahora parece que legalmente lo podía hacer. Ya ahora ya está eso en la Constitución, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar con los sonidos, bueno, ya es como quería un poco experimentar con los diferentes géneros y formatos, y creo que el radioarte, al menos para mí, que yo les ya igual les compartiré otras ligas y también les exhorto a acercarse a este género, porque eso tiene que ver con lo que decías, ¿no? Entre la diferencia entre oír y escuchar. Entonces, el sentido auditivo es natural y la escucha es cultural. El sentido auditivo es un sentido de supervivencia. Ustedes, eso, cierran los ojos, están dormidos, pero siempre están escuchando, ¿no? No podemos cerrar así. Es un sentido de supervivencia. Y también desde los sonoros se ha dado un control, ¿no? Existen estudios en cuanto a la geopolítica del sonido y el control a través del sonido. Hay ya armas acústicas que las estrenaron en Honduras, aquí al ladito, bueno, aquí cerquitas, que las han estrenado, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que recuperemos ese sentido que ha estado ahí, pues, que se ha ido como adormeciendo, que se ha ido perdiendo, y que recuperemos ese sentido de escuchar los sonidos de la naturaleza, escuchar qué es lo que nos está diciendo, qué nos está comunicando. El término de paisaje sonoro fue acuñado como por los años 60 por un compositor de música canadiense, y él hace una definición súper así amplia que todo puede caber, que es paisaje sonoro es cualquier campo acústico. Entonces, podemos decir que los paisajes sonoros son los diferentes sonidos de un espacio acústico como este, ¿no? no sé, los sonidos que le dan, que son característicos del lugar y que también le pueden dar identidad. Entonces, el sonido llega a ser tan importante en una comunidad como puede ser su vestimenta o puede ser su gastronomía. Aquí en el mercado, los productos que están vendiendo, la forma en cómo lo dicen, el sonido del ambiente, los pájaros, en fin. Y entonces, bueno, eso, lo que les contaba, ¿no? Es que desde las radios también necesitamos crear nuevas narrativas. No solamente, pues eso, aventarte un discurso incendiario y tal, o hacer una investigación tan seria, que sí merecen la pena, obviamente, pero también necesitamos, pues, tener estas otras sensibilidades, ¿no? Desde lo humano, porque justo estos sonidos son los que se están perdiendo porque tienen que ver con entornos sonoros de seres vivos, o sea, no, el sonido no es también eso, no es solo es desde la física, desde las ondas y tal, ¿no? Sino que tiene que ver con entornos sonoros y con seres vivos. Entonces, que esto ahora justo es mi proyecto de investigación del doctorado, que tiene que ver con los paisajes sonoros y las alteraciones con los megaproyectos. ¿Qué sonidos se perderían cuando entra una represa a unas comunidades, ¿no? Y eso, no solamente desde lo físico, sino en ese sentido comunicativo que nos están diciendo, que nos está diciendo algo la naturaleza, ¿no? Nos está hablando, y yo creo que, pues eso, que hay que hacerle caso porque estamos en un momento muy crítico. Desde hace una década, Sánchez Miguel realiza talleres de producción radiofónica para radios comunitarias y en específico con mujeres radialistas. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Desarrollo Rural. Ha obtenido diferentes premios en la Bienal Internacional de Radio. En el 2010 publicó su primer libro titulado La Línea, Relatos de la Resistencia en Atenco. Y en nuestro país presentó su libro Aire no te vendas, la lucha por el territorio desde las ondas. Hola pájaro, uno me movía la cola. Hablando con los pájaros. Sí, pajarito, me gustan subir. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda García. Gris, hablas con los pájaros. Cosa de solo estar, se trata de avanzar. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Si te detienes, sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado. Cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira al abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. En esta entrevista, la socióloga feminista y psicoterapeuta Ana Lilia Salazar Zarco reflexiona sobre por qué paramos este Día Internacional de las Mujeres. A continuación, la nota de Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Por favor, hoy no nos feliciten. Para Voces Nuestras compartimos la palabra de Ana Lilia Salazar Zarco, socióloga y psicoterapeuta, además estudiosa del feminismo en México y en América Latina. Ella nos cuenta de qué va este 8 de marzo de 2018 y por qué no queremos felicitaciones, queremos igualdad de derechos. Que nos cuentes, Ana Lilia, por qué se convoca a las mujeres a como una huelga o a detenerse en este día. Pues mira, nosotras paramos contra los feminicidios, que son el punto más alto de la trama de violencia contra las mujeres, que hacen pensar que nuestros cuerpos son desechables, cosas a usar, a descartar, a romper, a violar, a ultrajar, a saquear. Nosotras paramos porque el mes de enero de este año, 2018, ha sido el mes con más feminicidios en toda la historia del país. Mira, nosotras paramos contra la violencia económica capitalista que produce la violencia machista, porque nuestras jornadas laborales y nuestros salarios no son iguales al de nuestros compañeros, ¿no? No hemos podido disminuir la brecha salarial. Nosotras, las mujeres en México, ganamos un 30% menos que los varones, y usualmente son mayores nuestras jornadas laborales. Bueno, paramos porque el desempleo es principalmente femenino, y sobre todo paramos en México y en el mundo porque las tareas de cuidado y de reproducción de la vida no son impuestas como obligatorias y además no son valoradas, incluso son invisibilizadas, se consideran no trabajos. Porque el trabajo doméstico no es pagado, y paramos porque decimos no hacer esclavas del sistema capitalista patriarcal. Paramos contra el disciplinamiento de los cuerpos de mujeres a través de la maternidad forzada y el amor heterosexual romántico, porque nosotras podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, a quién amamos y con quién nos vamos a la cama, porque queremos nuestra autonomía, porque queremos elegir, y no es posible esta autonomía mientras el aborto no sea legal y gratuito para todas en México. Paramos contra la policía retrógrada y sus centros de detención a migrantes y toda la violencia que se ejerce contra nuestras compañeras migrantes. Y nosotras paramos este 8 de marzo pues desde una clara política en clave femenina para domesticar lo público. Queremos refundar la política porque nuestra lucha es una lucha de todas y de todos, y pues porque la revolución será feminista o no será. Ana Lilia, todo esto que has mencionado son justamente los puntos de reflexión en este 8 de marzo, porque no falta, Ana Lilia, quien nos felicita por ser mujeres cada 8 de marzo, pues. O nos dan chocolates. Pues el 8 de marzo no es un día para festejar, es un día para conmemorar una lucha en Nueva York en 1957 de mujeres obreras que justo están demandando salarios justos, están demandando el cese al acoso sexual dentro de los espacios laborales. No es una fiesta, es una conmemoración. Estamos hablando de mujeres que pusieron el cuerpo para cesar las violencias justo contra nuestros cuerpos. A este 8 de marzo las mujeres, las feministas, estamos convocando a todas las compañeras a parar porque queremos una vida digna para todas. Porque merecemos una vida digna, una vida justa, una vida libre de violencia. Ana Lilia Salazar Zarco, muchísimas gracias. Y pues el grito común de las movilizaciones de este 8 de marzo de 2018 es: nosotras paramos porque vivas nos queremos. Para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, Le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.